sabroso. Ya vamos para Santiago. Nita, quiero cantarte, pues no te puedo olvidar. Hace tiempo que yo ansío a tu suelo regresar. Llegar y verte sonriendo como la primera vez. La capital de Santiago fue cuna de este querer. Nita, yo quiero abrazarte. Nita, yo quiero besarte. Nita, yo quiero mimarte. Nita, como aquella vez. ¡Epa! ¡Y así! Ya voy con mi guitarra. Si la suerte me acompaña, muy pronto regresaré. Y junto con mi guitarra al mar yo te llevaré. Iremos abrazaditos entonando esta canción. Por siempre estaremos juntos, Nita, mi guitarra y yo. Nita, yo quiero abrazarte. Nita, yo quiero besarte. Nita, yo quiero mimarte. Nita, como aquella vez. Yo quiero abrazarte, Nita. Yo quiero besarte, Nita. Yo quiero mimarte, Nita. Como aquella vez, Nita. Yo quiero abrazarte, Nita. Yo quiero besarte, Nita. Yo quiero mimarte, Nita. Como aquella vez, Nita. Yo quiero abrazarte, Nita. Yo quiero besarte, Nita. Yo quiero mimarte, Nita.